Y estamos en Contrapuntos, comunicada con Angélica Laguna, docente. Ella es actual, bueno, secretaria general de ATEN Capital, pero ahora en ATEN, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén, va a haber elecciones en el gremio en ATEN el 29 de mayo y Angélica va como candidata a la Secretaría Provincial por ATEN, por la lista multicolor del Millón Independiente. ¿Qué tal, Angélica? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va vos? En primer lugar, agradecerte por el espacio y un saludo a toda la audiencia, a los compañeros y compañeras trabajadores de la educación de allá de la provincia de Santa Fe. Bueno, que acá hoy es un día que estamos grabando, un día de huelga, ¿no? Un día de paro provincial. En realidad, nosotros estamos, digamos, recorriendo la provincia hoy y haciendo la campaña. Justamente planteando que los problemas que tenemos los docentes acá en Neuquén se repiten a lo largo y ancho del país con las problemáticas de todos nuestros compañeros en las diversas provincias, que lamentablemente hay provincias que están parando en soledad porque no hay un plan de lucha nacional. Y en ese aspecto, digamos, nuestra lista, el Frente Multicolor, Bermellones Independientes, plantea claramente que hay que recuperar a TEP, que hay que despojarnos de la burocracia sindical que está dirigiendo ATEN hace ya 20 años, que tienen un acuerdo con el gobierno de la provincia para que pase el ajuste y que para que ese acuerdo, digamos, se cumpla, han desbaratado todos los mecanismos democráticos para que la base decida. Cada vez tenemos menos asambleas, cada vez tenemos menos movilizaciones convocadas y ni que hablar, cada vez menos planes de lucha. Así lograron hacer que nuestro salario hoy esté por debajo de la línea de pobreza, con un fuerte cuestionamiento al presentismo, porque el presentismo ha venido a cambiar nuestras condiciones laborales y claramente, digamos, están haciendo una persecución con los certificados médicos para que no podamos acceder al régimen de licencias. Entonces, en relación al salario, nuestra propuesta es que haya una recuperación salarial inmediata, que el IPC sea mensual y que la plata del presentismo vaya al básico para que lo cobremos todos y todas sin condicionamientos. El otro aspecto de nuestra campaña es que queremos echar por tierra con la reforma educativa que han planteado para la escuela media y para los diversos niveles y modalidades. Esa reforma educativa es ajuste en educación y es el cambio y la flexibilización de las condiciones laborales. Además de, por supuesto, ser una estafa educativa para el conjunto de la comunidad. Queremos recuperar ATEN además para defender las condiciones jubilatorias y para exigir el presupuesto necesario para la construcción de escuelas que necesitamos y dejen de poner tráiler en vez de construir aulas. Y por supuesto que para recuperar ATEN y luchar por todo esto que te acabo de mencionar, necesitamos cambiar la conducción. Necesitamos una conducción, en primer lugar, independiente de los gobiernos. En segundo lugar, democrática, que organice a la base para luchar. Y en tercer lugar, una conducción que claramente plantee la transparencia en el uso de los fondos y que mensualmente haga una rendición de cuentas de cuánta plata entró, en qué se gasta y cuánto queda. Y por supuesto un modelo sindical donde los dirigentes no tengan privilegios en relación a los compañeros. Hoy la actual candidata de la lista TEP, que es la lista oficialista, no solo tiene el apoyo del gobierno y la ministra ha salido a decir públicamente que apoya esa lista, fíjate a qué grado de connivencia hemos llegado con la actual conducción provincial y el gobierno, sino que además, digamos, esa candidata cobra 6 veces más de lo que cobra una maestra de grado. Por lo tanto, queremos que se terminen los privilegios de los dirigentes y que se termine con esto de usar ATEN para enriquecerse y para el beneficio personal. Angélica, 6 veces más cobra, pero ¿quién le paga? ¿El gremio? ¿La provincia? Le paga la provincia, porque son cargos de representación en el Consejo Provincial de Educación. Por eso nosotros llevamos como punto fundamental, y así lo han aceptado los candidatos y candidatas, todos esos cargos de representación van a cobrar lo mismo que cobran en su cargo base. Y el resto lo van a poner en un fondo de huelga, porque no queremos que nadie que vaya a negociar las condiciones de los compañeros gane 6 veces más que los compañeros, porque entonces no va a negociar teniendo en cuenta cuál es la realidad que vivimos permanente y cotidianamente en esta provincia. ¿Y cómo se instaló el presentismo? Acá fue totalmente extorsivo en Santa Fe. ¿Cómo? Porque ustedes allá le dieron mucha más resistencia que acá, ¿no? Sí, nosotros llevamos adelante un paro de varias semanas, 20 días creo que estuvimos con paro, en paros de 48, de 72 horas. Acá el presentismo es un plus extorsivo, ¿sí? Es un monto que está por fuera del salario. Es el 15% del básico y se paga, en vez de todos los meses, se paga cada 3 meses. Y para cobrarlo no tenés que tener más de 3 faltas en esos 3 meses, ¿sí? Pero ¿qué es lo que sucede, digamos? Primero, que ellos dicen es un premio para el que va a trabajar. Nosotros decimos que es un castigo al que se enferma. Segundo, está obligando a los compañeros a ir enfermos a trabajar. Y después, digamos, muchas veces el compañero hizo un esfuerzo, fue enfermo y termina no cobrándolo porque el gobierno se le canta no pagarlo. Y por otro lado, están haciendo una persecución con los certificados médicos. Entonces, si el médico te da 10 días, ellos solo te avalan 5. Si te dan 3, te avalan 2. Si te dan 30, te dicen que solo te aceptan 10. O sea, que hay un claro cuestionamiento y palos en la rueda para que accedamos al régimen de licencias. Entonces, el presentismo no vino de la mano de resolver el problema del ausentismo. Viene de la mano de la reforma educativa y laboral que quieren plantear para que luego nos van a decir que esa suma sea parte del salario. Entonces, y sea una parte importante. Entonces, si no fuiste a trabajar, vas a cobrar menos de lo que cobras. Rechazamos de plano esto. No queremos el presentismo, queremos que pase al básico y que lo cobremos todos y todas. ¿La conducción provincial se puso a la altura cuando salió esto? La conducción provincial no se puso a la altura, justamente estuvo en un plan de lucha que no quería y cuando entró a negociar, entró a reglamentar la ley de presentismo en vez de a rechazarla. Por eso fue muy criticada y por eso hoy, digamos, los compañeros y compañeras tenemos recuerdos en nuestra retina claramente de cómo actuó cada uno y por eso hay un gran sentimiento de decir necesitamos recuperar a TEN. Angélica, y con el sistema previsional acá, bueno, se modificó por ley, sabrás que se modificó incluso con represión y compañeros perseguidos y compañeras, se modificó el sistema de jubilación de los docentes y estatales. ¿Allá? Sí, nuestra compañera de Docentes en Marcha, Daniela Vergara, que es allí integrante de la directiva de ANSAFE Rosario, nos ha comentado y nos ha informado de esta situación. Nosotros la verdad que nos solidarizamos con los trabajadores de la educación de Santa Fe y repudiamos al gobierno de Santa Fe que avanzó en esta reforma. Aquí todavía no nos han tocado las conquistas jubilatorias que tenemos. Aquí nos jubilamos a los 52 años y tenemos el 80% móvil. Pero vienen por eso. Por eso nosotros rechazamos que, digamos, le demos la posibilidad con una nueva conducción del TEP que entrega derechos a que vengan por nuestras condiciones jubilatorias. Y le decimos a los compañeros y a las compañeras que para que no pase lo de Santa Fe tenemos que ponernos en pie de lucha y el 29 de mayo elegir la boleta de la multicolor Bermellón e Independientes. Bueno, en la recorrida, ¿por dónde anduviste? ¿En Neuquén y por qué otros lugares, Angélica? Mira, por supuesto que estamos en Neuquén, queremos hacer una enorme elección para hacer una gran diferencia, pero estamos recorriendo toda la provincia con mucho, mucho esfuerzo. No nos dieron ni siquiera una licencia gremial. Por lo tanto, hemos llegado ya a 7 localidades, además de las localidades donde estamos con nuestras listas, y la semana que viene continúo. Mañana nosotros tenemos una medida de acción justamente contra este ataque al régimen de licencias, y vamos a estar marchando y unificando el reclamo con los estatales. Y vamos a seguir con esta campaña, hablando con cada compañero y compañera. Nos está yendo muy bien. Muy bien, porque entendemos que este sentimiento y esta necesidad que nosotros planteamos recuperar a TEN es un sentimiento que los compañeros han tomado en sus manos y además hay un entusiasmo muy grande porque por primera vez, digamos, hace muchos años, la gente entiende que con la lista que hemos presentado podemos dar esa batalla. Bien, bien. Me contaba lo de la reforma media y estaba mirando el otro día unas noticias ahí, bueno, en varios lugares, yo como docente también en el medio, muchos chicos, se están encontrando en empresas, puestos de trabajo, muchos adolescentes, ¿no? Digamos, quizás tenga que ver también con esto de la escuela media. ¿Qué reforma plantean ahí en Neuquén? Mira, acá la reforma educativa lo que hizo fue En primer lugar, fue una estafa para el conjunto de la comunidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque llevaron adelante una reforma que tiene que ver con que ya no son las materias que teníamos, digamos, a los que estábamos acostumbrados, y son áreas. Entonces, suponte, un área está formada por 3 o 5 materias y el estudiante tiene que, digamos, aprobar todo eso para que esté aprobada el área. Si hay una materia que no aprobó, ya directamente desaprueba todas las materias del área. Y a la vez tiene la contradicción de que los estudiantes no repiten de año. O sea, que avanzan, transitan, pasan de un año al otro sin importar si aprendieron o no aprendieron. Sin importar si fueron o no fueron. Y el tema de las áreas lo que ha hecho es perder especificidad de cada una de las materias. Y el contenido, digamos, el enseñar y el aprender ha pasado al quinto subsuelo. Entonces, lo que nosotros decimos es que esta reforma lo que pretende es que nuestros estudiantes cada vez sepan menos y que reciban un título vacío. Y las condiciones laborales de los docentes han sido totalmente flexibilizadas, ¿no? Por eso decimos que rechazamos y que si ganamos la elección vamos a plantear claramente la derogación de esta reforma y vamos a poner en pie nuevamente una escuela media donde la centralidad de la cuestión esté puesta en los conocimientos, en los contenidos, en la cientificidad y en la especificidad que tiene cada una de las áreas, de las materias. Bueno, eso acá, eso que vos hablás de las áreas y de que podían seguir, se daba en la época de la pandemia, digamos, ¿no? O un tiempo después de la pandemia. Acá en Santa Fe y otras provincias. Así es, porque esta reforma no es una reforma a la neuquina. Es parte de la reforma educativa que está en marcha en todo el país, ¿verdad? En Santa Cruz nos comentaban los compañeros que un estudiante que se recibe, que termina la escuela secundaria, algunos deben 50 materias. O sea, imagínate, nunca van a tener el título. Entonces es una mentira, ¿no? Es una mentira. Y es, por supuesto, de la mano de cada vez fortalecer también más a la educación privada. Del nivel inicial, ¿qué me puede decir, Angélica? ¿Están todos los espacios, los jardines? ¿El nivel inicial está? Porque siempre se dijo, bueno, pero acá en Santa Fe, en todos lados, siguen faltando lugares, instituciones. Mira, acá estamos en una situación en la que luego de unas enormes marchas y movimientos de lucha de los jardines del nivel inicial, pusimos en tensión también una reforma educativa que se había dado, donde habían transformado las salas, por ejemplo, que antes eran de 3, salas de 4, salas de 5, las transformaron en multisalas. Entonces vos tenías en una misma sala estudiantes, niños, infancias de 2, de 3, de 4 y de 5 años todas juntas. Fondo escalabro. Eso produjo un conflicto enorme que llevamos adelante con todas las jardineras y pusimos en tensión eso y tuvimos que volver, logramos volver a las salas de cada una de las edades específicas. En ese momento también dimos una batalla importante por la dupla pedagógica y se crearon algunos cargos de dupla pedagógica, pero lo que hizo el gobierno fue transformar las preceptoras que teníamos en duplas pedagógicas. Y ahora estamos dando un gran debate en ese aspecto y diciendo, no queremos que nos desbaraten el cargo de preceptoras. Queremos las duplas, pero también queremos los cargos de preceptoras. La creación de los cargos de preceptoras en el nivel inicial, porque nos lo robaron el TEP, la conducción provincial, junto con el gobierno. Bueno, qué desafío, ¿no? Ganar la elección y después dar la lucha contra el gobierno provincial. Así es, un enorme desafío que tenemos, en primer lugar, nosotros que nos hemos planteado esta necesidad y armamos una lista para recuperar a TEM, pero también es un gran desafío de cada compañero y compañera. Por eso, y para ir cerrando la nota, digamos, nosotros planteamos 3 cuestiones para desbaratar el fraude que está en marcha con los padrones que no se entregan o que se entregan mal. 3 cuestiones. En primer lugar, votar masivamente. Nadie puede quedarse sin votar el día 29 de mayo. Segundo, por supuesto, votar al Frente Multicolor Mayores Independientes. Y tercero, ser fiscales. No puede quedar una sola urna en la provincia que no tenga un fiscal nuestro, porque es allí donde van a entrar los votos que nos quieren meter gato por liebre. Entonces, que el que gane la elección, la gane en una ley. no con el fraude que ya está en marcha y que tenemos que hacer enormes esfuerzos por pararlo y por superar esas situaciones de fraude para que no nos roben la elección. Angélica Laguna, bueno, gracias y espero ya en junio llamarte como secretaria general de ATEM Provincial y bueno, poder celebrar un triunfo de esta línea antiburocrática por otro tipo de sindicalismo y otro tipo de educación. Esperemos que sea así porque va a ser, si nosotros logramos ser una conquista no solo para los docentes de Neuquén, sino para la docencia de todo el país, porque recuperar un sindicato de manos de la burocracia es un fortalecimiento para toda la docencia en el país entero. Abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, gracias.